Not a fight against them, it's more against myself. Where were they when I was stuck down and needed help? Hey, yeah, let's go fishing, use them like bait. I've been observing them cunts since yin yang, mate. I believe we can fly, or we can die. I'm clean now, even though sometimes I get hot. I ain't gonna lie, give me one reason to die. I've been down for that bitch, but I swear today I ain't gonna cry. Thinking about the past, always did my best. Like a north side, yep, this freaky can rest. Heaven or hell, respect or trap. Hell on my back, I'm still trapped, trying to find the gap. I swear I'll be back. I believe I've only got rap. You ain't taking me that. These bastards and haters wanna see me flap. On the ground, Dave, you gotta get up. Surrounded by blood, the York wanna see me give up. Another collab, I still got a lot to say. Smoking some hay, darkness wants to take me away. Like a dragon just spitting flames out with rage. I've been locked up a long time in this mental cage. Who the fuck am I? I'm just dust in the wind. Sin after sin, love letters thrown in the bin. I ain't coming back, slightest rap with you. Illuminatis, that's what I'm gonna do. Os observo desde cerca con mis ojos, sedientos de poder y en realidad son flojos. Vigilo vuestros pasos como si fuera un espía. Estoy pendiente de vosotros porque soy un vigía. Observo atento pasos que dan con desenfreno. Mis canciones son antídotos contra tu veneno. Veneno que vendéis en discotecas y garitos. Yo por sufrimiento ya he dado mil gritos. Estruéndose en canciones plasmadas a fuego. Derrotarme para ti es difícil en este juego. Ruego piedad y cambios de actitud y poder hacer alarde de cada virtud. Simplemente plasmo todo lo que siento, desvelando nuevos acontecimientos. Malsonante a veces, pero siempre con cerebro. Rimas potentes para que tu corazón dé un vuelco. Observando yo me instruyo, en el micro frases yo diluyo. Soy tranquilo como un arroyo, solo necesito todo vuestro apoyo. Difundo la palabra con elocuencia, sin pensar cosas intrascendentes. Solo hago uso de mi inocencia en esta vida de subir pendientes. Estoy relajado, me mantengo al margen. Planto una índica que te eleva hasta Marte. Yo quiero amarte, sonrío si te tengo. Follarte toda la noche y elevarte hasta el cielo. Solo son ratas, político y banquero. A Monalpa sucursal mientras fumo doble cero. La vida es corta, la disfruto al menos. Quiero un policía, gasolina y mechero. Original writers, fuego en el metro. Y todos esos modernitos me comen los huevos. Una vez más, la vida me pone baches. Tú las discotecas, yo mis primos y el parque. No me tiro el pisto en mis temas de pasta. Pues no tengo un duro y agradezco un bocata. Vamos como postas y detrás los guardias. Escucho a David Smiles y navego en colores. Viajo por mis problemas, descubriendo la mente. Una psicodelia que me atrapa constante. Quiero desnudarte, sentir tu calor. Perderme entre tus tetas y quemar como el sol. Las horas del reloj me pasan en sentido contrario. Estoy haciendo malabares sentado en la cola al paro. El libro más valioso siempre será un diccionario. Pego una calada cuando aprieta el juzgado. Rapeo para el barrio, odio al funcionario. Vascos en psiquiatría, soñando con C4. Las tetas me miran, las luces apagadas. Secuestro de pasajeros, tronco, damos palanca. Ya me metí, todo eso que te mata. La manifa la lío. Yo no soy de pancartas, de escribir cartas para un mundo mejor. En esto del rap, yo soy tu profesor.